Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va Pedro? Bien, bien, muy bien. Sí, estoy sorprendido nomás. Porque estoy en el estudio, en el programa de La Retaguardia, de 21 a 22 horas. De un lado siempre estás vos, del vidrio, del otro siempre estoy yo. Sí. Pero hay una persona más hoy. Sí, sí, la cuarentena. Pero además, pará. Ha tenido algo de bueno, que es la recuperamos a. Hay una persona más, pero además se sentó acá y dijo: yo soy parte de este programa. No sé. Sí. No sé. ¿Yo dije eso? Yo te escuché decir eso. Eso está escrito en las paredes, Pedrito. Es así. Bueno, ¿cómo va, están? Euge? Bien. Gracias por estar aquí en cuarentena. En cuarentena. La cuarentena me trajo de vuelta. Te trajo de vuelta al aire de este programa. Y bueno, siempre de visita. Sos bienvenida, y más en un día como hoy, donde en un ratito vamos a estar hablando con Ana Quiroga, ni más ni menos. Que es una prócer de la psicología social. Obvio. ¿No? Está bien decirlo así, digamos. Sí, es una figura importante, sí. Y la verdad es que la psicología social. No solo para la psicología social, digo. No, claro, obviamente. Pero digo, desde la psicología social, proyectada hacia otros lugares a través de sus escritos, de su pensamiento, que hoy vamos a compartir aquí en extenso en la primera media hora del programa. Bueno, nada, estamos en cuarentenados y estamos intentando hacer radio de todas maneras. La verdad que un tanto sorprendidos y sorprendidas gratamente con, en este contexto, lo que ha sido una explosión de audiencia en la radio y también de un aumento exponencial de las visitas a nuestra página web, con todo el material que estamos intentando poner al aire y escribir y reflejar en nuestra página web acerca de lo que está pasando en este momento, un momento tan tan extraño sin dudas, ¿no? Aquí en la Argentina y en el mundo, sobre todo para, digo, las generaciones anteriores a las nuestras, que vivieron por ahí la Segunda Guerra Mundial, te dicen que en muchos aspectos se parece la situación. Para nosotros, para quienes vinimos después, la verdad es que es algo totalmente diferente a todo lo que hayamos vivido y a lo que hayamos podido imaginar. Así que, bueno, nada. Veremos cómo lo afrontamos de aquí hasta las 22, si nos estás escuchando en vivo por el aire virtual de Radio La Retaguardia, o si nos estás escuchando a través del aire antiguo, a la antigua, de la M690. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Thank you. no estamos acostumbrados a decir en el marco de este programa que tenemos un número de teléfono al cual nos pueden mandar mensajes o escribirnos vía WhatsApp. Es el 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26 es el teléfono de la radio para que nos manden lo que quieran por WhatsApp. Menos stickers y esas cosas. Digo, queremos opinión, queremos que participen. Si tienen ganas también. No hay, para nosotros que estén escuchando, ya es un modo de participar, porque además siempre nos hacen llegar devoluciones muy bonitas y en este contexto eso paga doble, digamos. Tal como prometiste, Fer, hace un ratito, vamos a estar en este programa justamente con Ana Quiroga. Ana es una persona que ha desarrollado mucho de la teoría que Pillón Rivière había comenzado a plantear, ¿no? Pillón plantea un montón de conceptos y de cuestiones que son justamente lo que hacen al ecro de la psicología social, y Ana continúa esos desarrollos, y por eso también, como vos decías antes, es una persona, una pensadora como muy importante para todas las personas que hacemos psicología social en la Argentina, sí, ¿no? Yo dije que era un prócer de la psicología social. Bueno, ahora le preguntamos a ella si le gusta que le digan prócer. A mí sí. Me suena como fuerte la palabra. Prócera. Ahí está, a mí me gusta más porque es menos machirulo. Bien. Ana está en línea, así que la saludamos. Para nosotros siempre es un placer recibirla, porque además es una entrevistada como habitual de nuestros programas. Ana, ¿cómo estás? Acá Eugenia, Fernando y Pedro te estamos saludando. Bueno, hola, ¿qué tal? Eugenia, se oye muy bajo, para ahí, mí por lo menos. Ya te subimos el retorno, no te preocupes. ¿Escuchaste lo que te dijo Fer mientras estabas en línea esperando? Que muy levemente. Dice, necesitaría un poquito más de volumen. Más todavía, ahí va. Fer dijo que eras un prócer. ¿Cómo suena esa palabra? ¿Qué yo soy? Un prócer de la psicología social, no, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo será que suena mal que ni lo oí? Es extrañísimo eso de ser un prócer de la psicología. Ser prócer de nada, además en general es un prócer uno post-mortem. Es terrible. En este contexto de pandemia, ¿no? Bueno, es lo mejor. Bueno, retiro el elogio. Nos acercamos con cierto humor porque el tema es realmente muy conmovedor, ¿no? Sí, sí. Nos pasa esto todo el tiempo, ¿no? De que como que hemos sacado cuotas extras de humor, porque en realidad estamos rodeados, e internamente tenemos mucha angustia, mucha soledad, ¿no? ¿Cómo andás pensando esas cosas? Y sí, creo que sí, que hay una angustia que tiene una dimensión muy particular, porque creo que nunca hemos vivido, incluso imagino que en el periodo de las guerras, ¿no? De las guerras mundiales, tampoco se ha vivido con tanta intensidad y persistencia la idea de un peligro compartido día a día, ¿no? Y donde lo que sucede en el hábitat del otro, lo que sucede con el otro o en otras comunidades, etcétera, está tan presente de un modo en nosotros. Ahora, presente no quiere decir que esté siempre consciente, porque me parece que hay también, a mí una de las cosas que me llama la atención es en algunos de los lugares, España, Inglaterra, bueno, no seguí tan cerca como mucha gente lo hizo, el tema en China, porque ahí sí que parecía muy lejano, ¿no? Pero bueno, después lo empezamos a sentir mucho más cerca. Y al principio yo registraba en ellos mucho impacto, y ahora, además del impacto, noto algo que es propio de del efecto instalado y masivo, que es cierta naturalización de estar viviendo así. Entre nosotros, yo lo veo como que a la vez que crece, primero sí era lejano, etcétera, pero a la vez que crece la la realidad de esta situación, se sigue manteniendo muchas situaciones de fuga o de negación. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, se iba una cantidad, me asombró verlo por una visión aérea desde la televisión, la cantidad de autos que zarpaban pensando que iban a poder salir a pasar la Semana Santa fuera de Buenos Aires. Uh-huh. O sea, como con una negación, hasta con algunas historias también graciosas, como la señora que llevaba un amante en el baúl. Sí. No sé si saben eso. Sí, se podría pensar, quizás en otro momento, no a este tenemos cosas más importantes, pero se podría pensar la angustia de aquellas personas que tienen amantes y que en esta situación de cuarentena se han tenido que quedar con sus familias oficiales, digamos, de cómo hay situaciones de mentira que en este contexto deben ser angustiantes de soportar, pero bueno, no es nuestro caso, así sí, que... pero me parece muy interesante que lo plantees, porque desde allí abordamos el eje de la convivencia, porque uh-huh. hay convivencias que están forzadas, sí. y hay convivencias que están rotas. Entonces, eso desde el punto de decir, así como hay convivencias que han recuperado vínculos. Es decir, por un lado, hay gente que no tiene, que se siente que tiene que construir una nueva modalidad de su día a día porque tiene presencias que están reguladas cotidianamente de otra manera. Uh-huh. Entonces tiene que recrear formas de comunicación, etcétera. Hay gente que se da cuenta que todo lo que se pierde en el día a día, y hay gente que siente que su día a día pasa por otro lado y que está justamente, por eso vos lo dijiste muy inteligentemente, cuánta angustia, porque está separado a la vez. Bueno, lo tenemos en relación a padres e hijos, uh-huh. Hermanos, amigos, que sí, nos mantenemos en relación mediada, pero no tenemos la posibilidad de tocarnos, de contactarnos, justamente en un momento en que el contacto corporal sería muy importante y muy demandado desde nuestro modo de ser, de nuestra cultura, pero que está justamente en contra de nuestra salud. Sí, totalmente. Ana, lo que seguro no nos puede pasar desapercibido en este momento es que a todos y a todas, sin duda este momento como de ruptura, de que nuestra vida cotidiana se detiene de algún modo, ¿no? Porque la mayoría de las personas estamos como viviendo una vida cotidiana que no es la nuestra, indefectiblemente tenemos que digo, nos hace parar y pensar algunas cosas, ¿no? En este tiempo veíamos, dale, tranquila, decime. No, decime vos. No, que yo pensaba que en este tiempo hay como dos polos en relación a los otros, ¿no? Por un lado, hay una cosa como de la solidaridad y de que somos todos iguales ante la posibilidad de enfermarnos, de morir, ¿no? Como que hay una cosa que en la que nos vemos todos iguales, pobres, ricos, blancos, negros, ¿no? Como que hay una cosa ahí como de igualdad. Y por otro lado, una situación como muy fuerte de ver al otro como un enemigo, como alguien que nos puede contagiar, como un peligro, como un riesgo, ¿no? Sí, eso justamente, es decir, por un lado sí es cierto, estos dos polos en juego, ¿no? Porque es cierto que hay movimientos de solidaridad, uh-huh. pero también está esa inquietante, justamente yo he estado pensando acerca de eso, que es decir, cómo una cosa es ver al otro, como si fuera el virus, ¿no? Como en tanto portador del virus. Y la otra posibilidad es, que creo que es la que nos va a permitir avanzar en salud y que tiene que ver con lo de la solidaridad, etcétera, es ver que con el otro nosotros podemos encarar este hecho de enfrentar socialmente y solidariamente esta enfermedad, sí, ¿no? este riesgo de la pandemia. Es decir, que el lugar del virus en las relaciones, uh-huh, parece absurdo, ¿no? Pero es un lugar que está determinando muchas cosas. O se lo ubicamos, si lo encajamos, digamos, al otro y lo tratamos como si fuera, tuviera un alto grado de peligrosidad, o lo tomamos como aliado. Uh-huh. No sé si es claro esta diferencia. Sí, totalmente. Y pensaba, para eso también hay que pensar un poco las palabras que usamos, ¿no? Desde que estamos todas y todos encerrados en nuestras casas, hablamos de aislamiento social obligatorio, ¿no? Y por ahí la verdad es que lo que hay es un lo que debería haber es un distanciamiento físico, pero la verdad es que muchas de nosotros estamos luchando contra el aislamiento social, ¿no? Sí, la palabra me parece que por un lado estaría es heredera de las ideas de cuarentena, es decir, las ideas históricas de la peste, ¿no? Pero también tiene su otra significación, aislamiento, ¿no? En una civilización o en una cultura donde y en un sistema social donde el sujeto aislado tiene un lugar central, ¿no? La idea del sujeto aislado. Uh-huh. Por eso me parece importante salir a cuestionar que una cosa es la distancia física y otra cosa es el aislamiento, ¿no? Uh-huh. Sí. Estamos charlando con Ana Quiroga, escuchando sus reflexiones. Yo pensaba, de hecho, cuando te estábamos presentando, decíamos que la psicología social en los tiempos de crisis ocupa una instancia de apoyo, de reconstrucción de lazos, y la escuela que vos dirigís en particular también es un espacio en el que esas cosas se dan. Pero ahora, con la cuestión de las distancias y eso, ¿cómo se reconfigura el rol del psicólogo o la psicóloga social en un espacio en el que no se puede armar grupos presenciales para abrazarse, para contarse, para acercarse? Bueno, ese es un desafío, pero a la vez me parece que estamos logrando algunas cosas. Afortunadamente hay un desarrollo de lo tecnológico que nos permite acercarnos, incluso crear subgrupos, es decir, que tenemos los medios como el WhatsApp, para algunos más sofisticados el Zoom, que es un momento en que tiene una expansión sorprendente, o si no el teléfono, que es la idea de mantener cierto tipo de vínculo y de mantener las relaciones, o incluso y mantener no solo las relaciones, sino mantener, hablando del tema de la cotidianidad como organizadores, en esta nueva cotidianidad tenemos que mantener también algunas de las actividades y de las tareas que forman parte de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros como escuela, ¿qué tenemos como actividad central? El proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, aprendizaje, de trabajo, etcétera. Bueno, lo que tratamos es de ver cómo lo vamos encarando y sustituyendo, es decir, esa sensación de cercanía a través de lo mediado, pero esta vez en vez de lo mediado distanciando, sería lo mediado acercando, porque si no estaríamos en silencio. Uh-huh. Y ahí se daría el aislamiento. Claro. Ana. Entonces, por eso estamos trabajando, es todo un replanteo que no solo lo tenemos nosotros como escuela, sino que está prácticamente en todo en los niveles del sistema educativo, y supongo que en algunos espacios laborales, etcétera. Uh-huh. Que es el interactuar, ¿no? El mantener la interacción, que no va a tener la misma calidad. Claro. ¿No? No es igual, pero tiene el hecho de traernos la presencia del otro, de los otros, de uh-huh. aquellos con los que tenemos posibilidades de relación. Ana, hay algo que en esta radio nos preocupa un montón, y es que muchas veces cuando pensamos este momento de distanciamiento físico y de cada uno dentro de su casa, lo pensamos desde una posición de clase, ¿no? Y entonces, sí. por ejemplo, hablamos de las posibilidades que nos brinda el Zoom o el WhatsApp, como decías vos recién, o hablamos de quedarnos adentro de nuestra casa cuando hay personas que viven hacinados en una piecita de 2x2, o pensamos en no sé, en lavarse las manos habitualmente cuando hay pueblos originarios que no tienen agua potable y el agua que toman sale de bidones de glifosato, ¿no? Digo, como otras realidades, como... ¿Qué reflexión la posibilidad de entender que nuestro, que sí, además es cierto, hablamos y los medios y en general quienes podemos tener una voz más pública, estamos ubicando estos problemas en un nivel de sector medio, uh-huh. medio alto y alto, ¿no? Y los sectores más desamparados, digamos, de la sociedad o de otra cultura quedan fuera, si se quiere, de los uh-huh. de los consejos, y hay sí. que pensar o de las precauciones, y hay que pensar cómo se puede, sí, totalmente de acuerdo, cómo se puede llegar a resolver o aportar a que las medidas que se puedan tomar sean por lo menos las más pertinentes. Si sabemos el tema del hacinamiento, tanto desde el punto de vista de ese virus o desde el punto de vista, por ejemplo, del conflicto y la violencia, sí. por esa situación de encierro, que no es un solo encierro de no salir, sino es un encierro de ser muchos dentro de un mismo techo. Sí, claro. Uh-huh. Aquí hay una oyente que nos escribió al 11-31-81-31-26, justamente por WhatsApp, que vos decías recién. Es Marcia Mancebo, es psicóloga social, pasó por la escuela. Y quería preguntarte, tiene una pregunta chiquitita para vos, que es, bueno, ¿qué cambios sociales considerás que vendrán después? Bueno, Yo no puedo, considero que sí, sin duda, van a venir algunos cambios. Me parece apresurado, porque no sabemos el grado de extensión, de profundidad que va a tener esta situación en los próximos meses, años, ¿no? Hay muchos que apuestan a que esto ya planteó no una crisis que de hecho está en el sistema capitalista, sino el derrumbe del sistema capitalista, que no me parece que sea tan sencillo porque se ha recuperado de muchas otras situaciones, la idea de encontrar, es decir, una idea. Los otros días, en un reportaje, en una charla que daba también en otro medio, me parece riesgoso el tema de la idealización uh-huh. en relación al cambio que esto puede producir. Uh-huh. Sin duda va a haber cambios, sin duda se quebró algo, sin duda se está mostrando que quizás no estamos viviendo de la mejor manera. Pero me parece que, si bien es un proceso de quiebre y de ruptura, no es una revolución. Uh-huh. Es un acontecimiento que puede tener efectos positivos hacia un cambio. Pero no sé, creo que va a hacer pensar, pero también muchos... En muchos momentos vamos a anhelar la cotidianidad anterior, o la anhelamos, claro, ¿no? Claro, sí. Y no sé cuánto se va a sostener el ver que esa cotidianidad anterior tiene base justamente en situaciones que no solo son del maltrato y de la explotación de los sectores más desamparados, sino que también lo tienen en relación a otros más desarrollados, porque por ejemplo hay formas de vida alienada que no sé si no están siendo también anheladas o deseadas que en otros sectores. Es decir, por ejemplo, sería muy importante poder repensar fuertemente el tema del mundo del trabajo, que está tocado, pero no sé cuánto se va a poder transformar, sostener, etcétera, solo desde este gran quiebre. Claro. Hay algo también que seguramente va a quedar, digo, esto de poner en cuestión también el modo de producir, ¿no? Digo, claro. En estos días circularon un montón las fotos de los cisnes en Venecia o las fotos aéreas de China sin smog, y esto, digo, algo va a quedar de esto también, ¿no? Digo, mucha gente se está preguntando qué carajo hicimos hasta acá con el planeta. Sí, claro. Ojalá algo quede de esto. Sí, ojalá algo quede, y pero también hay que ver y difundir, ¿no? Es decir, como para ver, para una mirada crítica sobre esta sociedad, pero para eso justamente están radios como los de ustedes, medios como los de ustedes. Recién estaba escuchando, ¿cuál es el mayor porcentaje de enfermos y de muertos en Estados Unidos? Y son... los latinos y los negros. Claro, son afrodescendientes o latinos. Es decir, ahí se muestra la crueldad de nuestra organización social o el desamparo, etcétera. Pero para revertir eso es mucho. Eso en términos de relaciones sociales. Vos estás hablando de modos de producción. Y por lo tanto modos de relacionamiento, ¿no? Claro. Parece que sí, que tendríamos que esta crisis nos pone absolutamente en cuestión. Ahora, ¿cuáles son las propuestas y las salidas para saber, como para hacer una hipótesis válida? Estamos muy en el comienzo de esto. Sí. Ana, es difícil pensar toda esta situación. ¿Cómo? ¿Me escuchás ahí, Ana? Sí, estoy aquí, pero si podés de nuevo levantar la voz. Es difícil pensar toda esta situación de el bien que le estamos haciendo de alguna forma al mundo, al planeta, con toda esta situación de la cuarentena general. Pero también hay una realidad, que es que la sociedad y la humanidad sigue dándole de comer a las violencias, ¿no? Los medios de comunicación están todo el tiempo presentándonos cuestiones de muertos, paranoias, más violencias, y la gente después esas cosas hacia adentro de su casa las reproduce, y también hacia afuera, desde el lugar de excluir al otro, del enfermo se va, el chino se va, como todas estas cuestiones que se generan en el afuera. Es difícil. El médico se va, el enfermero y el empleado de farmacia, ¿no? Claro, sí, es difícil pensar en hacerle un bien al planeta, pero a la vez seguir haciéndole un mal a la humanidad para que después vuelva a reproducir ese mal hacia el planeta, ¿no? Sí, ese es un tema fundamental, porque me parece que si bien se viene, es decir, no es que no existe una lucha y que va tomando cada vez un plano más significativo de la preservación del planeta, del daño, de la denuncia del daño que estamos haciendo, esto es una gota, diríamos, en el océano, porque estamos todavía muy, como decía recién, muy empezando a ligar hasta qué punto esto que nos ocurre a nosotros y que nos toca a nosotros como especie se relaciona con lo que estamos haciendo también como especie con la Tierra. Sí. Yo creo que también respecto de los medios hay líneas muy diferentes y hay niveles de agresión y de violencia a través de las imágenes que son, bueno, son violentos porque son innecesarios. Una cosa es saber que hay muertos es decir, que no se puede enterrar a toda la gente que muere, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, que estarte permanentemente con la cámara en esa escena. Sí, sí. Porque eso es... Eso genera, desde el punto de vista psicológico, un pánico que sí se puede, del que se puede correr hacia adelante y atacando a alguien o paralizándonos, es decir, no es lo mejor, digamos. Es una cosa es informar y otra cosa es manipular a través de supuestas informaciones, ¿no? Seguiremos apostando, Ana, a construir vínculos y a sostenernos y abrazarnos en cuanto podamos. Y bueno, nada, esperemos que todo esto pase lo más pronto posible. Un placer, contemos como siempre. Que nuestros, es divertido decir te mando un abrazo de los prohibidos. Te mando un codazo, por lo menos. Bueno, un codazo en el codo, no en el hígado. No, pero de lo, comentar así, darle cierta gracia de lo prohibido también es muy muy interesante. No porque sea, es una evocación de la ternura del abrazo, ¿no? Claro, claro. Sí, totalmente. Bueno, nosotros arrancamos un programa con la cuarentena por la mañana al que le pusimos hasta que vuelvan los abrazos. Qué bueno, que es así, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. Eso nos hace falta y eso sí espero que no sea una de los cambios que algunos anuncian, de que nosotros vamos a tener otra forma de contacto corporal. Claro. Bueno, te mandamos uno de aquellos. Bueno, perfecto. Del codo y de los brazos. Dale, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Ana Quiroga, psicóloga social. Bueno, una grosa, ¿no? Una prócer. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, vamos a intentar chatear con la ciudad como nos invitaba el aviso que escuchamos recién para protestar por lo que es la suspensión de los pagos de la pauta publicitaria que acabas de escuchar, que es una pauta publicitaria que, como ya te hemos contado muchas otras veces, no la conseguimos porque nos sentamos a negociar con ningún jetón del gobierno de la ciudad, sino porque conseguimos con lucha una ley hace algunos años que nos permite acceder a una pauta publicitaria subvaluada con respecto a la que le otorga el Estado a los medios tradicionales, pero que de todas maneras nos sirve para poder seguir saliendo al aire con la libertad y la autonomía partidaria que vos nos conocés cuando nos escuchás. Bueno, eso es lo que nos está pasando ahora. Nos avisan que suspenden los pagos. Y no es que suspenden los pagos de la publicidad que nosotros pasamos al aire, porque se van a ocupar del dengue en la ciudad de Buenos Aires, que es una catástrofe de proporciones impensada si uno le suma a lo que implica el dengue el silencio de los medios tradicionales de comunicación, que blindan al gobierno de Larreta y entonces no hablan del dengue en la ciudad, que hoy por hoy es mucho más importante como problema sanitario que el COVID-19 aquí en la ciudad. Y por ahora no estamos negando lo que se va a venir con la pandemia. Lo que estamos diciendo es que hoy el dengue es más significativo como un problema de salud. Todos conocemos a alguien que tiene dengue, que la está pasando mal por el dengue. Aquí tenemos dos casos en la radio, tenemos familiares, y sin embargo nos pasa que vemos los medios tradicionales de comunicación como vos y parecería ser que el dengue no está. Bueno, eso es porque hay medios que a los que el gobierno de la ciudad compra con su pauta. A nosotros no nos compra con su pauta porque la tenemos como un derecho ganado por ley, pero nos hacen estas cosas. Nos dicen, y en esta emergencia vamos a suspender los pagos. Queríamos compartir eso con vos porque es la manera en la que hacemos comunicación. Y bueno, queremos aprovechar nuestro propio medio para contártelo. Bueno, nos llegan montones de mensajes con respecto a la charla de recién con Ana Quiroga. Aquí Vicky Dizatnik nos dice, excelente entrevista, abrazos, Ana, una genia como siempre. Pero vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en otro tema. Te hemos contado aquí en varias ocasiones, en varios programas, la historia, por si no la tenés presente, de Sebastián Moro, un periodista argentino que se fue a vivir a Bolivia. El golpe de Estado lo tomó allí. Él comenzó a publicar algunas notas para Página 12 y algún día apareció internado con golpes en la cabeza y con una ACV, y luego de unas semanas de agonía, terminó perdiendo la vida en circunstancias poco claras. La noticia es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha instado al gobierno boliviano a investigar, como corresponde, la muerte de Sebastián. Tenemos en línea para charlar con ella a Penélope Moro, es la hermana de Sebastián y muy gentilmente nos atiende. Penélope, bienvenida aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, Fernando, Pedro y a toda la audiencia de La Retaguardia. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Si quieres agregar algún dato para quien no tenga presente la historia, los días finales de Sebastián, hacelo, y si querés charlamos luego sobre esta recomendación de la CID. Sí, sí, sí. Agregar que Sebastián vivía, estaba radicado en Bolivia hacía 2 años, porque hay mucha confusión en el sentido común. Se cree que él había ido a cubrir especialmente el clima, el escenario post-electoral, claro. Y Sebastián ya estaba viviendo ahí, estaba trabajando para los medios de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que es la CESUBCD, donde confluyen todos los sindicatos campesinos e indígenas. Era el jefe editor del periódico de ese medio, digamos, Prensa Rural, y también trabajaba en Radio Comunidad. Y su último contacto en vida y también su última acción periodística tuvo lugar el 9 de noviembre del año pasado, la noche previa al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, y que tuvo que ver con comunicaciones con su familia y con el envío de la nota a Página 12, donde anunciaba que el golpe de Estado ya estaba en marcha. Y allí fue cuando, estas fueron las últimas comunicaciones. Nos dice que ya sabíamos que estaba todo muy convulsionado en Bolivia por esas horas, sobre todo en el tema en el ámbito de los periodistas y de los medios de comunicación afines a Evo Morales, que estaban siendo tomados, amenazados. Él nos pide tranquilidad y nos dice que va a salir a caminar. Ya estaba trabajando desde la clandestinidad, esto quiere decir que desde las primeras horas de ese sábado se había recluido a trabajar desde su casa. Uh-huh. Y nos pide tranquilidad, aún sabiendo que cada vez se iba complicando más el clima social y político, había muchísima más virulencia, claro, que los días anteriores. Y perdimos el contacto hasta la mañana siguiente, que desde las 7 de la mañana nosotras ya intuíamos que algo pasaba. Sebastián no nos atendió el teléfono, tenía que hacer sus envíos de nota página 12 y no estaba respondiendo. Y bueno, así fue como pedimos ayuda y fue encontrado en estado de semi-inconsciencia, uh-huh, en su casa, internado. Y como vos bien dijiste, Sebastián nunca más volvió a hablar, entró en un estado de coma profundo y falleció a los 6 días en una clínica privada en La Paz. Y en el contexto de, por ejemplo, la toma, digamos, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para el que, como vos dijiste, él trabajaba haciendo laburo periodístico, ¿no? No es ese un dato menor si uno cree en la muerte, en las causas violentas, sí, digamos, de la muerte de Sebastián, ¿no? Sí, en lo que se sospecha, claro. Ese 9 de noviembre justamente él decide trabajar desde la clandestinidad porque llega en horas de la mañana a cerrar la edición a la sede de la C-Subsede, la edición de prensa rural que saldría el día siguiente, y ve hordas de civiles muy violentos, uh-huh, se comunica con sus compañeros y deciden trabajar volverse cada uno a su casa. Claro. En horas de la tarde primero tratan de linchar y secuestran a su jefe superior, José Aramayo, que lo atan a un árbol. Esa imagen dio vuelta al mundo. Uh-huh. Sebastián alcanza a denunciar el secuestro de José Aramayo para la página web de Prensa Rural, que fue hackeada inmediatamente, y alcanza a enviar la nota a página 12. Estaba, por supuesto, súper informado y al tanto de todo esto. Claro. Bueno, ahora la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice, por ejemplo, para esta oficina es fundamental que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Entre los casos incluye el de lo que en Bolivia consideran como el corresponsal de Página 12, sí, Sebastián Moro. Sí, sí. Claro, porque nosotras, una vez que volvemos, nosotras viajamos inmediatamente, ya ese domingo 10 de noviembre, el pleno golpe de Estado en Bolivia, estábamos preparándonos para llegar a La Paz para asistir a mi hermano. Nosotras es cuando, con tu mamá. Mi mamá, Raquel Rochetti, y mi hermana Melody Moro. No. El tiempo que estuvimos acompañando a Sebastián, el clima en Bolivia era insostenible de violencia, persecución y terror. No podíamos hacer ningún tipo de denuncia pese a las marcas que veíamos en el cuerpo de Sebastián, que no coincidían necesariamente con el diagnóstico de la clínica, que era que Sebastián había sufrido un ACV. De hecho, lo consultábamos entre pasillos con los médicos y nos decían que no necesariamente esos golpes tenían relación con el ACV. No estaban dadas las garantías para que denunciáramos en ese momento. Bolivia estaba descabezada, Áñez asumió el 12, pero la dictadura ya se estaba comenzando a instalar. Cuando llegamos a la Argentina, hacemos la denuncia ante la CIDH y conseguimos el patrocinio de nuestro abogado, que es Rodolfo Jansón, uh-huh, y él, además de aconsejarnos denunciar a la CIDH, denuncia a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, entendiendo que Sebastián es periodista. Uh-huh. Y ayer se oficializa este documento que habla en realidad de las violaciones a los derechos humanos de los periodistas de todo el continente, con capítulos especiales por países, y en Bolivia, bueno, todo lo que ha sido el atropello y la vulneración a la libertad de expresión en el marco post-electoral y dictatorial, cobra un sentido, digamos, y una relevancia bastante notable la muerte de Sebastián. Y esto es bastante auspicioso porque no se trata de un simple pronunciamiento, sino un estudio, digamos, acabado por parte de los especialistas de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que encabeza Edison Lanza, de las pruebas que nosotros aportamos a esa denuncia. Porque al principio eran todos pronunciamientos, ¿no?, sobre la necesidad que se investigue. Claro. Para poder elaborar este informe se analizan las pruebas. Así que entendemos que es un paso muy importante, fundamental, necesario. No somos muy optimistas de que el gobierno de Bolivia, el actual gobierno de Bolivia, la que es claramente una dictadura, vaya a responder a esta exigencia de la CIDH, porque se trata de un Estado de no derecho. Pero sin embargo es un antecedente. Claro. Y estamos esperando con muchas ansias, igual que todo el pueblo boliviano, que se recupere la democracia para que todos los crímenes de lesa humanidad ocurridos en este marco a partir del 10 de noviembre y antes también, después de las elecciones, sean investigados. Recordemos que hay masacres, que hay centenares de periodistas que están privados de la libertad, que han tenido que asilarse, que hoy están viviendo en la clandestinidad, perseguidos, dirigentes indígenas, dirigentes campesinos, funcionarios, bueno, es increíble lo que está sucediendo en Bolivia. Sí, y seguramente es fácil pensar incluso desde nuestra propia experiencia, ¿no?, de los hechos ocurridos durante la dictadura, que estas situaciones quizás no ayudan en el momento en los que estos gobiernos se mantienen de facto en el poder, pero sirven, y cuando se aclare el panorama político en Bolivia, y que ojalá sea pronto, como decías vos, y vengan otros tiempos, seguramente este tipo de antecedentes y todo el laburo que ustedes como familia están haciendo para que no nos olvidemos de Sebastián va a rendir sus frutos y habrá justicia. Estamos absolutamente seguros de eso, porque ustedes están en esa tesitura de no dejar caer la causa y de perseguir justicia, y confiamos en que la hayan. Queríamos contarlo, digamos, la novedad, porque nos parecía justamente desde lo simbólico y desde la futura justicia un hecho muy significativo que no podíamos dejar pasar. Sí, si me dejas agregar algo, sí, que me parece vital, nuestro reclamo de justicia, claro que se concentra en Sebastián porque era nuestro hermano, nuestra vida, nuestra familia, nuestro amor, pero también a través de la denuncia por su supuesto asesinato, nosotras queremos hacer visibles también todo lo que está sucediendo en Bolivia, porque hay un paredón mediático que no da cuenta de eso, y también a través de nuestras denuncias, de alguna manera transmitir la voz de Sebastián de todo lo que está sucediendo con los trabajadores de prensa. Lamentablemente se nos cortó el contacto con Penélope, que estaba terminando de decir que extendían la denuncia por justicia para Sebastián y también para la persecución a la prensa que se viene dando. Le mandamos un abrazo por privado. Lamentamos que el servicio de Movistar Hogar sea tan patético y que nos haga sufrir cada tanto este tipo de cuestiones técnicas. Ahí te va, de Cora Caño. ¿Por qué los hombres van a buscar putas? Sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solo no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Recién escuchábamos a Sonia Sánchez, para quienes nos están acompañando en el programa de la mañana, en Hasta que vuelvan los abrazos, mañana, ¿no? Mañana jueves. Quienes nos están escuchando en vivo, mañana jueves, Sonia Sánchez va a estar formando parte del programa, la vamos a entrevistar, vamos a charlar con ella en la emisión, vos vas a estar. O sea, los feriados. Yo, como es feriado, voy a estar, sí. Bien, exactamente. Ella es la franquera. Sí, la franquera, exactamente. De hasta que vuelvan, hasta los, que vuelvan los abrazos. Bien, 11 31 81 31 26 es el teléfono de la radio. Y a mí se me ocurre tirar la consigna de mañana que tiene que ver con los sueños de la cuarentena. Se le mezclan los programas a este pibe. Si tenés ganas. No digo, estás escuchando. Se le escuchando, mezclan los programas. Tenés ganas de sumarte a la consigna de mañana. La consigna de mañana desde las 10 va a ser qué sueño rescatás de la cuarentena. Qué sueño nos querés contar. Contanos sueños, eso. Es así, cuando tu vida es la radio, tu vida es la radio. No discrimina programas, no... Es como... una continuidad, que es una continuidad, no somos una radio que venda espacios. Hay qué como suerte una... que tenés, porque mi vida es un Zoom, es una continuidad de un Zoom atrás del otro. Reuniones de Zoom. Bueno, lo que sí. Tiene el teletrabajo y la perdón. No hay problema. Lo que tiene sí. No, yo estaba por decir que lo que tiene Fer es que no reconoce fronteras. Él no tiene fronteras ni en los programas de radio ni en la vida cotidiana, ¿o no? O sea, ¿es así? Ponele que está todo confusional. ¿Algo más que me quieran decir de esta cuarentena? No. Porque Ana dijo que los vínculos familiares. Escuchame una cosa. Cuarentena. Yo te voy a decir una cosa muy importante. A ver. Hablando de los vínculos familiares. ¿Qué estamos haciendo en esta familia acá? Estamos compartiendo la cuarentena. Nosotros tres. Sí. Y Agustina Sandoval también, sí. Que está acá en cuarentenada con nosotros. ¿Qué estamos haciendo realmente? Decime si no es cariño para que Fer pueda disfrutar de algo que le gusta un montón, que es la comida comprada, ¿no? Él quiere pedir delivery. ¿Qué laburo estamos haciendo para que...? Me tienen prohibido el delivery acá, con tema de la audiencia. No, por cuestiones de seguridad sanitaria, digamos, no me dejan pedir empanadas o pizza. ¿Cuáles son las cosas que te gusta pedir en general? Y me lo están reemplazando con mucho cariño, me lo están reemplazando con empanadas y pizzas caseras, muy ricas. Pero el delivery tiene como un sabor especial. Es lo que tiene el delivery. Vos te das cuenta lo que es este chabón, no se puede creer. Mira, vamos a hacer una denuncia pública y vamos a denunciarte delante de todas las oyentas y los oyentes que no lavas los platos todas las veces que te toca. Tenemos un plan de lavado de platos con penalizaciones para quien no cumpla con su día y sos vos la más penalizada hasta aquí. Es un caradura. Es un caradura. La parte divertida es que... Se le cae la cara. La parte divertida es que vos tuviste tus penalizaciones y las cumpliste. Con creces las cumplí las penalizaciones. La encima, perdón, ¿quién lavó mis los penalizaciones platos fueron mediodías que yo estaba laburando, que ni siquiera bajé a comer? ¿Quién lavó los platos recién? Qué caradura que sos. Antes de venir a operar los programas, ¿quién lavó los platos? Sepan, oyentes, que es mentira todo lo que dice. Es un caradura. Sí, y además lo más divertido de todo es, ¿quién lavó los platos recién? Yo creo que hay que, cada vez que Fer lava los platos, una nota en el portal de noticias de La Retaguardia. Él lo publica. Fer lavó los platos. ¿Pero es cierto? ¿Lavé los platos recién? Una vez, Tevele, por favor. Hoy, miércoles 8 de agosto, hace un ratito, o sea, como a las 20, Fer lavó los platos del mediodía. Y no... Pero lo quiere publicar el tipo. Y no, no puedo usar el lavarropas porque se nos rompió, pero si no, lavaría la ropa también, como siempre hago. Uy, ¿qué pasó? Se les cortó el micrófono. No andan los micrófonos. No andan. Uy, los micrófonos de Uge y de Pedro no andan. De la percepción. No andan los. Uy, se rompieron. Se censura rompieron. Absoluta. Nos estás censurando. Nos desmentís lo que vemos con nuestras propias. Con nuestros propios ojos. Nos vamos, después de esta difamación pública, nos vamos. Yo diría que nos vayamos porque. Sí, te conviene. Han roto te conviene, anda, machirulo, anda. Han roto con toda una trayectoria. Machirulo, machirulo, no te lo decimos más. Que si no lava los platos. Anda, te vele. Nada que decir. Sí, no, ya me han destrozado, ¿qué más van a decir? Pero vas a hacer las compras, disfrazado astronauta, ah, vas a hacer las compras. Ah, mira, arriesgo mi vida en cada salida. Es cierto. En cada salida arriesgo mi vida por ustedes. Es cierto. Es una vergüenza esto. Se acabó acá. Hasta el miércoles que viene.